uno de los temas que te anunciábamos cuando hacíamos el índice del programa era esta modificación por decreto de la ley de lo que es la ley de tierras y de sobre todo de los límites que se le imponen a los capitales extranjeros a la hora de invertir en tierras. Mercedes Meyer es diputada provincial de Santa Fe, es compañera de bancada de nuestro ex compañero de programa, Carlos Delfrade, creo que era la segunda que entraba en la lista del Frente Popular y Social, y bueno, ahora comparte banca con Carlitos. Ella también es referente de la Federación Agraria y nos interesaba un poco su opinión acerca de esta medida del gobierno. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bueno, nada, nos interesaba un poco la posición, conocer cuál es la posición de los pequeños productores acerca de esta posibilidad que se le da a los grandes capitales, ya incluso prescindiendo de su nacionalidad. Sí, en realidad lo que hace... primero te quería aclarar que yo no participo en Federación Agraria, mis compañeros... pero bueno, estamos estudiando mucho este tema que siempre fue una lucha del Frente Social y Popular acá en Santa Fe, la cuestión, digamos, agraria y contra la extranjerización de la tierra. Hay un decreto que simplemente llegó a nosotros por el boletín oficial, no hubo discusión previa en ninguna Cámara Nacional, digo, de diputados y senadores, donde flexibiliza las oportunidades para los extranjeros para tener tierras en la Argentina. Si ustedes recuerdan, en el 2012 el gobierno nacional había hecho la ley de tierras, donde ponía un límite de que, bueno, se podía extranjerizar hasta el 15%. Uh-huh. Eso parecía algo bueno, o es bueno, la crítica que se le hacía es que el censo se hizo después y resultaba que había hasta el momento 6 o 7% extranjerizado, o sea, se permitían 24 millones de hectáreas más. Uh-huh. El tema es que con el decreto de Macri, él contempla como sociedad extranjera a quien tenga el 51% de las acciones, y mientras que la ley decía el 25% de las acciones. Es decir, que hay muchos más asociaciones o mismos terratenientes de nacionalidad extranjera que pueden acceder mucho más fácilmente a la compra de nuestra tierra. Y además, hay provincias que están más complicadas que otras porque dicen que se pueden extranjerizar hasta 1.000 hectáreas por terrateniente, digamos, 1.000 hectáreas o su equivalente a la pampa húmeda. Esas equivalencias las tiene que hacer cada provincia. Si no las hace dentro de 20 días, las va a hacer un organismo que el gobierno nacional define. Mercedes, discúlpame que te interrumpa, te saluda Federico, buenos días. Según Martín Borelli, que es el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, esta modificación que hizo el gobierno es puntualmente para facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esto? Que en la realidad los capitales extranjeros, entiendo que es una política que ellos vienen teniendo con todo, ¿no? Mirar hacia afuera, que cuando le vaya bien a las inversiones extranjeras nos va a ir bien a nosotros. En realidad lo que sucede, quienes tienen grandes estancias y grandes cantidades de tierras tienen una gran parte de tierra obsoleta y la usan para especulación. Uh-huh. No va a servir más que para que se vuelva a disparar el precio de la tierra. Eso es lo que digo, en general, para la mayoría de nosotros, acceder a un pedacito de tierra, tanto para vivir o como para trabajar, hoy es re difícil. Una ley similar se aprobó en Paraguay hace unos años y no hizo más que que atraer inversiones extranjeras para la compra de tierra, y eso lo único que hizo fue aumentar un montón este producto, este bien social que es la tierra, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, las producciones que se hacen, por ejemplo, acá en Santa Fe, tenemos el departamento Garay, que es el más extranjerizado, está de Coagro, cuyo dueño de tierras es George Soros, es un belga, sí, sí. Él tiene ese pool de siembra hace arroz. Es arroz que no se come en la provincia, es arroz que va a toda exportación, digamos, particularmente a Asia. Entonces, lo que se produce tampoco es para que se coma acá. Y los trabajadores, muchas veces son trabajadores golondrinas, súper explotados. Esas tierras eran de las comunidades mocovíes. Hoy los compañeros mocovíes de esas comunidades están relegados a la vera del río, sin tener demasiadas perspectivas, resignados a pedir un bolsón cada tanto a algún gobierno. Entonces ese fue el efecto que se hizo a lo largo de la historia con las inversiones extranjeras en nuestras tierras. No creo que esta sea la diferencia, y más en el marco de toda la política que está llevando adelante el gobierno nacional. Me quedaba con esta imagen de Soros, ¿no? De un belga en tierras argentinas produciendo arroz para Asia, casi como si anexaran una parte de nuestro territorio al suyo, hicieran el negocio ellos y a nosotros nos dejan unas migajas, ¿no? Tal cual. Es como, ahora estamos hablando de la independencia, de nuestra historia y demás. Yéndome un poco antes, ¿no? Vienen los españoles, nos dan espejitos de colores, porque además las tierras se venden por 2 pesos y se llevan todas nuestras riquezas. Después no es casualidad que otro departamento concentrado es General López, al sur de la provincia de Santa Fe. Y cuando uno ve quiénes son los dueños de la tierra, es el mismo tipo. O sea que son contados con los dedos de la mano quiénes son los grandes terratenientes, por lo menos en cada provincia se pueden marcar. Lewis en el sur, Tompkins en Corrientes, uh-huh. Esquenazi en Chaco. Digo, son Hermequia. Aparte, son nombres, son apenas unos nombres. Sí, aparte de lo que todo esto conlleva, todas sus explicaciones y lo que ya es natural, ¿no es cierto? Abrirle las puertas a los capitales extranjeros para que compren tierra, que más allá de cualquier especulación que uno pueda llegar a hacer, ya hace ruido. Está el tema del futuro, que es hoy, que es el tema del agua, ¿no es cierto? Y la compra de esta tierra sin límites para estas inversiones extranjeras, le apunta directamente, concretamente al curso del agua, ¿no es cierto? Porque uno puede comprar, el caso de Lewis es concreto. Sí, lagos, reservas, los esteros de Liberá, eso es otro de los puntos que pone Macri en el decreto, donde habla de un relevamiento de las cuestiones acuíferas, que también si no las hace la provincia las va a terminar haciendo alguien que el gobierno define. Entonces pone en riesgo todos nuestros recursos. Si hay una parte, como vos bien decís, hay una parte que está así, digamos, acá, esto que digo del departamento Garay, es a la vera del río San Javier, una zona donde se pesca mucho, hay todos complejos turísticos que también son por ahí de europeos o de otros capitales, donde ya tienen su propio acceso al río y es propiedad privada. El problema es que este decreto además agudiza y flexibiliza para que eso siga pasando mucho más. Es una cuestión indignante. Particularmente en Santa Fe hay algunas ventajas porque ya se hizo un relevamiento y demás, pero entiendo que es un ataque brutal a nuestra soberanía, es un ataque brutal a nuestros recursos, y que no es así como los propios santafesinos, los propios argentinos vamos a acceder a la tierra, al agua, a nuestros bienes comunes. Por el contrario, nos van a alejar mucho más. Mercedes, ¿esto cómo linda con la cuestión constitucional? Porque esto, a ver, una ley que fue aprobada en su momento por el Congreso Nacional está siendo borrada por un decreto y una ley sobre un tema, a ver, bastante sensible, ¿no? Como es el tema de la extranjerización de la tierra. ¿Esto en la Constitución hay alguna, digamos, cómo estamos de papeles con esta modificación? ¿O es todo legal y se puede, es tan terrible todo que hasta es legal? No, creo que entre lo legal y lo legítimo hay una relación que a profundizar. Más allá de lo que sería, yo creo que las constituciones de las provincias, algunas son mejores que otras. la Constitución Nacional, no, entiendo que tiene que proteger y que dice lo del acceso a la tierra y que cada habitante tiene derecho a vivir acá, pero evidentemente muchas de esas cosas nunca se cumplieron, sino fue con toda una presión de nuestro pueblo, ya sean movilizaciones o también desde distintos sectores de políticos. A mí me sorprende todavía el silencio que hay en las cámaras de legisladores nacional, principalmente. Aquí en la provincia hemos alzado nuestra voz apenas nos enteramos. Repercutió también en el gabinete, por lo menos el ministro de Producción dijo es una alerta para la provincia de Santa Fe. Y bueno, nosotros vamos a tratar de presentar, digamos, ya sea cosas en la justicia como en la legislatura, para que al Santa Fe, que es hasta el alcance que tenemos, digamos, esto no llegue a mayores, que se frene, pero entiendo que esto se tienen que hacer eco nuestros representantes nacionales, porque es posible frenarlo. Se hizo la ley de tierras hace 12 en el 2012. Y bueno, eso ya había significado para muchos un avance. Y además se podía haber profundizado mucho más en esta ley, como hizo, por ejemplo, Bolivia, qué sé yo, ellos tienen una ley mucho más progresista. Bueno, creo que esas son las cosas verdaderas que hay que discutir en este momento, e ir a la esencia de este gobierno y poder parar de la mano desde todos los aspectos, de la lucha de los pueblos, de la lucha de los campesinos, de los pueblos originarios, hasta también, bueno, los sectores políticos que deben tomar cartas en el asunto. Recién hacías mención a tu provincia, donde vivís, a la que representás, que es Santa Fe, y no es un dato menor, porque recordemos que esta modificación que se hizo a través de un decreto el 1 de julio, este decreto también presiona ahora a las provincias, porque le va a dar 30 días para que definan sus equivalencias, o sea, cuánto es el límite de hectáreas que se está dispuesto a blanquear para que estas inversiones extranjeras puedan comprar en cada una de las provincias, digamos, lo fija cada una de las provincias y lo regularía del Estado Nacional. Y en caso contrario a la resolución del gobierno, este decreto advierte, me parece que el nombre se llama el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, una cosa así se llama, que está integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, digamos, ellos en su rol, digamos, si las provincias no definen en 30 días, lo definen ellos. Exacto, a eso me refería con que hay provincias que están que están totalmente al horno, por decirlo con exactamente, porque es una vivada del gobierno, genera mucha más vulnerabilidad en las provincias. En 30 días, primero que lo hizo en un decreto, no lo discutió nadie. Segundo que le tira a la provincia una tarea que, bueno, desde ya que ahí influye mucho la política, pero también en pocos días es muy, muy difícil de hacer un relevamiento de esas características. Hay provincias, como decía, como Santa Fe, que ya lo tiene hecho a esta cuestión de las equivalencias, pero hay otras, digo, todas las del sur, las del norte, que son las más vulnerables a toda la extranjerización. Exactamente. Es un ataque brutal. Pareciera incluso, eso es más una opinión, que ese decreto se hizo como para destrabar determinados negocios que ya están hablados y que no se han podido concretar. A mí me daba esa sensación cuando leía todo el decreto, porque está hecho con el que tenga el 51% de propiedades extranjeras, que apunta a una cuestión del agua, no quiero hacer teorías, que es un concepto de simplemente abrir las puertas al exterior y de atacar nuestra soberanía, pero pareciera estar hecho a medida de algún terrateniente que quiera hacer algún negocio en algún lugar de nuestra provincia y que, de nuestro país, y que se está viendo los puertos. Mercedes, las provincias van a tener gran responsabilidad. Bien. Mercedes, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y abrazo también. Era Mercedes Meyer, entonces diputada provincial de Santa Fe, de la legislatura de Santa Fe, del Frente Social y Popular. Cuando evaluábamos cómo le iba a ir este gobierno, algunos pesimistas diciendo que no llegan a cumplir su mandato, cosa que a uno la verdad es que no le gusta, digamos, uno apunta a la democracia, son buenos, son malos, que lo terminen, después la gente a través del voto popular lo define, porque son improvisados, porque esto, por lo otro, subestimar a un gobierno. Más o menos controlando un poco la economía, cosa que no lo están controlando, para cómo le meten tarifazo, pero medianamente controlando un poco la economía, esto puede salir airoso, pues se puede terminar el mandato y después la gente decidirá a futuro si quieren un cambio o no. La verdad un es nuevo que cambio. Un nuevo cambio. La verdad es que el daño ya está hecho cuando decimos nosotros que estos tipos vienen por otra cosa que es la superestructura de la economía, ¿no es cierto? Después puede ir bien, puede ir mal, cada uno hará su evaluación personal, colectiva, de cómo fue este gobierno, cómo es este gobierno, cómo va este gobierno. Pero los cambios, esa superestructura que comentábamos al principio cuando asumía Macri como presidente, con Tosto Seo como ministro, poníamos miles de ejemplos. Bueno, lo que acabamos de hablar es un claro ejemplo de lo que es la economía, la superestructura, que es extranjerizar más las tierras, entregar agua, digamos. Este es el daño colateral, quizás lo menos vistoso, pero donde más fuerte va a golpear en las próximas décadas.